en la que se comenzará a definir si van o no a prisión el ex gerenciador de Cromañón, Omar Chaván, y los músicos de Callejeros. También se va a definir la situación de tres ex funcionarios porteños y los otros condenados por el incendio que en 2004 dejó 194 muertos en el boliche del barrio de Once. Tránsito. Atención, continúa vigente la alerta por sudestada con vientos cuya velocidad oscila entre los 40 y 70 kilómetros por hora con ráfagas. En Quilmes tenemos calles anegadas, sin embargo la zona ribereña de nuestra región a la altura del río, que en estos momentos alcanza los 2 metros 35 en crecida. En la ciudad de Punta Lara y sobre las avenidas costeras por el agua acumulada están cerradas al tránsito las calles 222, 224, 226 y 236. En otro orden, tengan en cuenta que por la crecida del río Salado está restringido el paso vehicular sobre el puente Manantiales. Está emplazado sobre la ruta 41 y une las localidades de Monte con General Belgrano. Las alternativas, ruta 215 y 29. En tanto, si nos acaban de informar que se suspendió la marcha que se iba a llevar a cabo en la ciudad de La Plata por distintas agrupaciones en conmemoración del sexto aniversario de la desaparición de Julio López. Obviamente esto es por el mal tiempo. En tanto, en la autopista La Plata-Buenos Aires, bastante agua sobre la cinta asfáltica, lo mismo en todas las autopistas que unen capital con provincia. Desde la Central Informativa Vial para Radio Nacional, Gustavo Fronza. El tiempo. En resistencia, temperatura 22 grados, 4 décimas, humedad 91%, cielo cubierto con tormenta. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 12 grados, 5 décimas, la humedad 94%. Hay viento sur a 19 kilómetros en la hora, cielo cubierto, visibilidad 5 kilómetros, reducida por lluvia. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 80 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 80 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Tu identidad está en el diario Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es Hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es Hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es Hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es Hoy. Es la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza Mañana es Hoy. Hoy se cumplen 6 años de la desaparición de Julio López. El programa de hoy está dedicado a él. Aparición con vida de Julio López. 18:07. Señor Marco Cittadini, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va, Roberto? ¿Todo bien? Todo bien, che, muy bien. Bueno. Si te parece, arrancamos con los títulos. Vamos nomás. Vamos. Cristina Scioli, Aval Medina, Tinelli y Susana Jiménez entre las víctimas del espionaje. Esto es lo que dice la resolución, que enumera algunas de las personas que eran vigiladas ilegalmente. Recordemos que la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, procesó al ex titular de la CIDE menemista, Juan Bautista Tata Joffre, a otros agentes y a periodistas por una causa de espionaje. Los medios mienten diciendo que Cristina se compara con Dios. Durante la presentación del informe Mosconi, el jefe de gabinete, Juan Manuel Aval Medina, se refirió a la ley de medios y disparó contra Clarín. Los maleducados son ellos, los que insultan y faltan el respeto de una manera indigna, sostuvo. YPF Repsol no contribuyó al desarrollo del país. Esto lo afirmó el viceministro de Economía, Axel Kicillof, en justamente el informe Mosconi, que explicó la depredación, la estrategia de depredación de la petrolera bajo la gestión de la empresa española. Se llevó a cabo en la Biblioteca Nacional. Y finalmente se levantó el paro de la línea Sarmiento. Los trabajadores levantaron una medida de fuerza en el ferrocarril que une Once con Moreno y este reinició sus actividades tras mantener durante toda la mañana un quite de colaboración que impidió el funcionamiento del servicio. Ya funciona con normalidad. Para Rossi, la postulación de Sabatella para conducir el AFCA es muy positiva. El titular del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, consideró como muy positiva la postulación del diputado Martín Sabatella para dirigir la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. La justicia ratifica fallos contra la compra de dólares. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó 3 recursos de apelación contra resoluciones de primera instancia que habían denegado medidas cautelares que autoricen compra de divisa extranjera norteamericana mientras se sustancian los respectivos procesos judiciales. Desmiente problemas con la impresión de billetes de Evita. La titular de la Casa de la Moneda, Katia Daura, precisó que ya se imprimieron 1 millón de billetes con la imagen de Eva Perón, que están en condiciones de circular cuando se lo disponga, y detalló que se prevé imprimir otros 19 millones. Los estudiantes secundarios de Capital planean sumar esta tarde más colegios al plan de lucha contra las reformas impulsadas por Mauricio Macri. Estudiantes secundarios porteños continuaban hoy con la toma en más de 10 colegios, mientras que en otros realizaban asambleas para debatir el plan de lucha al que esta noche se podían sumar otras 10 escuelas. El conurbano y la ciudad en alerta por la sudestada. Para esta noche se espera que los vientos en el Río de la Plata lleguen a los 85 kilómetros por hora. La crecida genera problemas en varias zonas de la provincia. Hay advertencias por inundaciones en Varadero y San Pedro también. La sudestada se intensificará en la noche y se debilitará recién mañana. La querella pidió prisión perpetua para 4 acusados por la masacre de Trelew. La querella de familiares de víctimas de la masacre de Trelew pidió prisión perpetua para 4 marinos acusados por 16 homicidios agravados y 3 en grado de tentativa en el juicio oral que tramita en Rawson por los fusilamientos del 22 de agosto de 1972. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Dieciocho y once, la tengo a Lucía Capozzo a mi diestra, ¿cómo anda usted? Bien, muy bien, ¿cómo están todos? ¿Qué día? Bien, ¿se mojó un cuídense? Poquito. Okay. Porque veo que los paraguas vienen distintos, Roberto. Se cierran. Sí, ¿no? Se vuelan, sí. Se rompen. No son como los de antes, Roberto. Son chinos. Sí. Así es, son paraguas chinos. Bueno, Roberto. La veo con un libro ahí. Mire qué libro divino. Terrible. Mire lo que pesa. Esos 700 páginas. 700 páginas, una editorial Mover, qué sé yo. El consejero de los novios, de Santiago Mariscal. Un libro que supieron consumir nuestras chicas argentinas por aquella época. Yo, ayer estábamos con las cartas y quedamos... ¿Qué época? ¿Perdón? 1835, ¿cuándo es el libro? esta edición que tengo acá es de 1953. Perdón. Ah, bueno. Perdón, no dije nada. Bueno, entonces vamos a ir con las cartas, porque hay cosas muy curiosas y ayer decíamos cómo los tiempos políticos cambian la forma de escribir las cartas. Y otro tema que a mí me vuelve loca, Rodolfo, le iba a decir. Dígame, Rodolfo. Rodolfo. Sí. Otra cosa que a mí me vuelve loca, las plataformas. ¿Las plataformas políticas? Las plataformas de los zapatos. De los zapatos. Yo entro acá a la zapatería y digo, pero dígame, ¿usted vendió o no vendió este año? Porque vio que las chicas ahora están como 20 centímetros arriba. Sí. Volvieron. Sí, sí. Acá dice que están los genes. Ahí Anita Maroto festeja, mirá. Voy a hacer un análisis profundo de esto. Bueno, dale. Entonces vamos con las plataformas en un ratito y con la consejera de los novios más invita que... Señor Horacio Omar Muré, ¿cómo está usted? Muy bien, buenas tardes para todos. Vamos a presentar lo nuevo de la vuelta de un dúo argentino. No es Mente y Limón, no volvió. Dúo Coplanacu. No, el dúo Coplanacu tampoco es. No es Bárbara y Dick. No. Simon y Garfunkel. No. Pedro y Pablo. No, tampoco. Cantilo Juan Vives. Y Juan. No, tampoco. Bueno, basta, acabemos con el suspenso. Volvió Elia Curiaqui. Así que va a ser. Es lo que toca. Es lo que toca en el día de la apaga la luz, cerrá todo que nos vamos. Ahí está, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también de la televisión. ¿Qué está pasando en la televisión? ¿Cómo viene el rating? ¿Cómo vienen los programas? Las programas que se están estrenando y algunas cosas más que hay dando vueltas. Porque también las ficciones del TDA siguen existiendo y siguen midiendo muy bien. Finalmente se conoció un fallo en primera instancia sobre la implicancia de Jorge Rial y un grupo de gente en la muerte de Juan Castro y el conocerse de una cierta mails privados internos, y hay un pedido de pago de dinero por parte de toda esa gente. Así que después le cuento por qué y qué dice Rial, qué dice Ventura y qué dice la justicia, y siquiera alguien puede tirar arriba de la mesa la ética, que es algo que yo no manejo. Porque sí, no se maneja la justicia, la ética, se manejan otras cosas. Me parece muy bien, me parece muy bien. Bueno, levante el ánimo, Vicenzo. Javier Vicente, el relator del pueblo, el relator militante, hoy anda de capa caída, anda un poquito cabizbajo. Vamos, arriba, compañero. Todo bien, es el día, Roberto. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Eh? Bien, es el ahí día, está, así te quiero. La humedad, la lluvia. Pero bueno, lo cierto es que los equipos grandes del fútbol argentino están en crisis, salvo Boca, por supuesto, que es líder del torneo y el mejor equipo hoy por hoy de nuestro fútbol. Aún pese a lo cual sigue estando cuestionado Falcioni, ¿no? Nadie entiende por qué Falcioni está cuestionado, pero sí lo están, por supuesto, los técnicos de River, de San Lorenzo, de Racing. Precisamente River y Racing van a estar jugando el clásico el próximo domingo a las 3 de la tarde en el Monumental. Un Independiente, al igual que San Lorenzo, que puede quedar en zona de descenso directo si pierden los respectivos equipos el próximo fin de semana. Estamos junto a la selección preparándose para el gran partido de mañana del Superclásico de las Américas frente a Brasil, con un equipo tentativo ya de parte de Isabel, al entrenador militante, un poco defensivo, el equipo que está armando. Después les voy a contar. Y por supuesto que también vamos a dar cuenta de los goles argentinos en la Copa de Campeones de Europa, que hoy jugó su primera fecha. Muchas gracias, Javier. Alicia Cuniverti, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto, buenas tardes. ¿Qué te parece si decimos teléfonos y esas cosas para que se comuniquen nuestros oyentes? Dale. Y recordemos siempre solo cosas lindas, ¿no? Porque ¿para qué nos vamos a seguir amargando? Hay muchos oyentes que te están mandando besos y saluditos por lo que vos escribiste en el mundo. Bueno, muchas gracias. Está todo bien, está todo bien. Bueno, 4999-8700, uno de nuestros teléfonos para los oyentes que viven en Capital y alrededores, para oyentes de provincia o fuera del área urbana, 0810-222-0870. Y nuestro Facebook. Mañana es hoy. Nuestro equipo se completa con Sara Laza, Silvana Avellaneda, Quique Benelli en la producción integral y coordinación, Charlie Zubowski, y en la operación técnica, Anita Maroto. A todos ellos, muchas gracias por su talento. Ya volvemos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Si existe variedad de colores, debe existir también una variedad en el dial. Abriéndole el aire. Nacional. A todos. Radio Nacional. Y todas. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Diversidad. Diversidad. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde. 16 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Aclamada y premiada en San Sebastián, Cannes y La Habana. Invitada a Los Ángeles, Toronto y Abu Dhabi. El jueves 20 de septiembre llega a los cines Infancia Clandestina, una película de Benjamín Ávila producida por Luis Puenzo, conjuntamente con Radio y Televisión Argentina. Natalia Oreiro, Ernesto Alterio y un gran elenco en una gran película. Infancia Clandestina. Quiero estar con vos para siempre. ¿Me lo prometes? Voto optativo a los 16 años. A mí me parece muy importante esta ley porque sin duda mejora la democracia, fortalece la democracia, donde va a haber participación juvenil. Esta ley es optativa y hay algo acá muy importante. Si un chico de 16 años puede trabajar, ¿por qué no va a poder votar, no? Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. 18 y 17, bueno, en estos días se conmemoró una vez más el aniversario de la Noche de los Lápices. Y cuando hablamos de la Noche de los Lápices, remitimos obviamente a un suceso y un episodio ocurrido en La Plata, la desaparición de 16 chicos que luchaban por el boleto estudiantil. Pero la verdad que la mayoría nos centramos de eso gracias a un gran libro que escribió en su momento María Seoane y Héctor Ruiz Núñez, llamado La Noche de los Lápices. Hoy se está exhibiendo aquí en el auditorio de la radio la película, y la tengo en línea a María, directora además de esta su radio nacional. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo está? ¿Qué tal el equipo? Acá bárbaro. Bien, ahí bien, están María. Bárbaros, ¿verdad? Sí, sobre todo porque no llueve acá dentro. Yo también, María. En la radio, pero con otros menesteres. Y me imagino. Bueno, no para. Yo le comento un poco a los oyentes eso. María no para. Está siempre haciendo algo. Han quedado muy lindos los baños, te lo tengo que decir. Ah, antes qué de empezar bonito. A hablar, sí. Han quedado muy bien los baños de acá los abajo. Baños. Sí. El sótano, el sin sótano. Cosas. Es verdad. Tenemos enfermería, tenemos baños para discapacitados, los estudios están cada vez mejor, estamos arreglando los pianos, bueno, en fin, estamos haciendo muchas cosas. La verdad, muchas cosas, y la verdad, bárbaro, porque este pone un poco en valor, ¿no?, lo que significa el Estado, y esta es la radio pública, así que viene muy, pero muy bien. María, yo te llamaba simplemente un poco para que vos me dieras, después de todos estos años, un balance que mezcle un poco lo que fue la noche de los lápices, y por otro lado esto del voto a los pibes a los 16 años, digamos. ¿Cómo ves vos este proceso que se inicia ya con tu libro en cuanto a segmento, digamos, juvenil, que vos trataste, que vos investigaste, y esta juventud que hoy muy probablemente tenga acceso al voto, ¿no? Bueno, mira, los chicos de la noche de los lápices, que fue ese episodio terrible, trágico, de la desaparición de estudiantes secundarios de La Plata, de la ciudad de La Plata, el 16 de septiembre de 1976, cuando estaban tratando de seguir peleando por el boleto estudiantil que la dictadura iba a quitarles, y estaban muy comprometidos con su tiempo. Los chicos de la noche de los lápices tenían entre 14 y 18 años. Uh-huh. El más joven tenía 14 años. Y la verdad que era Francisquito López Montaner. María Claudio tenía 17. Bueno, los chicos son como viejos conocidos ya de varias generaciones de estudiantes secundarios. Uh-huh. Desde la democracia en adelante. Así que yo no voy a redundar en describir el episodio que se transformó. En realidad es el libro que escribimos con Héctor, que ya no está, que murió hace unos meses. Uh-huh. Se transformó en la primera contestación a la historia oficial de que ellos habían necesitado hacer esos crímenes porque eran todos subversivos y criminales peligrosos, y la verdad que no había ninguna gloria ni honor más que criminalidad. En matar adolescentes, torturarlos durante meses y matarlos luego y hacerlos desaparecer, como en el caso de La Noche de los Lápices. Uh-huh. Bueno, y entonces ese libro echó a rodar, y la película que hizo Olivera ese mismo año 86, que sacamos el libro, apoyado sobre esa historia, con los testimonios de Pablo Díaz, a su manera de Milce Moller, que por supuesto también, porque hubo dos etapas en el secuestro de todo ese proceso, que fue el secuestro de los chicos esa semana, que empezó el 16 y terminó el 21, que además se inició el 16, porque lo hicieron exprofeso el 16 de septiembre, aniversario del golpe contra Perón. Uh-huh. La mayoría de los chicos eran de la UES, así que era muy simbólico empezar los secuestros ese día con una señal de antiperonismo rabiosa, ¿no? Y una tanda estuvo en el Pozo Arana y fue liberada, entre ellos Emilce Moller, antes de seguir al Pozo de Banfield, donde fueron la mayoría de los chicos, y del Pozo de Banfield fue liberado Pablo Díaz. O sea, Emilce sobrevivió del primer secuestro del mismo grupo, y Pablo sobrevivió del secuestro del segundo, digamos, de la continuación del secuestro del grupo en el Pozo de Banfield. Uh-huh. Bueno, así que a través de ellos tenemos los testimonios en el libro, sobre todo Pablo Díaz, porque es el que testimonia en el juicio a la Junta. Y bueno, a lo largo de los años los chicos largaron una consigna que dice: los lápices siguen escribiendo, y siguen escribiendo. Digamos, los adolescentes siguen peleando por sus derechos, por una educación pública de calidad, porque bueno, y tienen derecho a hacerlo, y por supuesto el voto a los 16 años es una bendición, porque los institucionaliza en el discurso de la política y en la discusión del camino común para los argentinos. Así que, por supuesto que bienvenido el voto a los 16 años, y es más, yo creo que debería ser obligatorio. Uh-huh. Porque creo que a los 16 años los chicos están en condiciones de discurrir sobre en qué país quieren vivir. Y la exigencia no es de que ellos sepan, como dicen algunos impresentables de la oposición. No es que ellos sepan, sino que estos impresentables tienen la obligación de enseñarles, de democratizarlos, de republicanizarlos y de hacerlos integrar al proceso político, porque va a ser de ellos el país. Son ellos y sus hijos los que se van a quedar con el devenir de la Argentina. Entonces, por eso yo fundamento que mi voto de que debe ser de 16 años, porque se obliga además a la democracia y a los partidos debe ser obligatorio, porque eso obliga a la democracia y a los partidos a un compromiso mayor en la educación ciudadana de los adolescentes. Uh-huh. María, ¿cómo te va? Marcos, ¿cómo estás? Marcos, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Quería preguntarte en esta misma línea, ¿no? Digo, estamos asistiendo a nuevamente tomas en los colegios en la Ciudad de Buenos Aires a partir de un intento de cambio de currícula inconsulto por parte del gobierno de la ciudad, que, bueno, les va a traer una cantidad de perjuicios importantes a los chicos. Y cuando uno los escucha hablar, recién lo hacíamos en el informativo de la radio pública, la verdad es que dice, bueno, aquí hay algo que es verdaderamente fuerte, digo, hay algo que está creciendo que es importante. No sé si vos, esto que decías acerca del voto, lo estás pensando en esa línea también, la participación de los pibes cada día más creciente, ¿no? Bueno, y sí se trata de su vida cotidiana, el estudio, uh-huh. el tipo de estudio que quieren. Digo, no se los puede, es más, posiblemente, seguramente, si los chicos estuvieran ciudadanizados como corresponde, con la educación política que deben hacer los partidos, que deben de dejar de declamar sobre fantasmas, por ejemplo, de hacer colección de firmas contra la RER cuando no está ni siquiera planteada, o sea, ponen a ciudadanos a perseguir un fantasma, uh-huh. pero no dicen qué país quieren, ni siquiera se encargan de instruir a los estudiantes. Y hablo de las fuerzas que se dicen progresistas, claro. ni que hablar de las otras. O sea, ojalá que se constituya una derecha también que pueda instruir a los jóvenes que quieren seguirlos en las ideas del liberalismo y del neoliberalismo. Ojalá que se constituya una fuerza socialista que también exprese cuáles son sus ideas, pero la verdad que están corriendo detrás de los títulos de los grandes medios y no están construyendo política y le van a fallar otra vez a la juventud. Es realmente lamentable. Uh-huh. Hablando de los grandes medios, María, de acá al 7 de diciembre, el proceso este que estamos viviendo, bueno, la pregunta del millón no te la voy a hacer porque la verdad no sé qué va a pasar el 7 de diciembre, más que cumplir la ley, digamos, ¿no? No debería pasar ninguna otra cosa rara. La ley debe ser cumplida por todos, si es el Estado el que debe garantizar que eso uh-huh. se cumpla. La verdad que no sabemos cómo va a ocurrir. Lo que sí sabemos que yo querría hoy dar una... Hoy tuvimos los varios diarios, uh-huh. Dos diarios con una tapa donde hablan de un fallo de la jueza Arroyo Salgado, sí. De una banda que se dedicaba a espiar, de esa gente de la CIDE de la época de Menem, sí, etcétera. Tata Joffre, bueno, Paño, página 12 da los nombres, las caras. El Tiempo Argentino dice que ambos son los periodistas, pertenecen a Perfil de la Nación, uh-huh. y también dan los nombres y también en algunos casos las caras. Y el diario La Nación no lo he visto, pero el diario Clarín lo saca en página 16, sí, en un recuadrito chiquito dentro de una nota contra una elección de un juez por la presidenta, sí. Donde se supone que esa notita en la página 16 de cuatro líneas o de cinco líneas, sin nombres y sin referencia a quiénes son esos miembros, parecería que son del actual gobierno, uh-huh. Donde no hay ninguna referencia ni información. Bueno, ese es el periodismo. Eso, la pregunta es, ¿periodismo o mafia? No sé. No, eso es ley, ley de omertá, eso. No tenemos, es manipulación absoluta uh-huh. de la información para que los argentinos vivan confundidos. Uh-huh. Yo creo que esto es uno de los problemas más serios que tenemos con el periodismo hoy, y que mientras la ley de servicios de comunicación audiovisual no se cumpla, la ley de medios de la democracia no se cumpla, vamos a tener un país muy crispado, pero no porque estamos todo el tiempo diciendo que lo que se dice es mentira. Claro. Y la agresión es la mentira y la manipulación. No rebatir esa mentira. O sea, nos ponemos nerviosos de alguna manera porque estamos cansados de rebatir mentiras y de aclarar las manipulaciones. Uh-huh. María, ¿qué lectura política haces de esta candidatura de Martín Sabatella como presidente del AFCA que hizo Cristina? Bueno, a mí me parece una decisión extraordinaria porque ese cargo le corresponde al Poder Ejecutivo determinarlo, sí. y no es apelable, ni siquiera es cuestionable, aunque la ley establece que haya distintas organizaciones que den su opinión. Vamos a ver cosas rarísimas, porque bueno, ya, por ejemplo, se están convocando, a mí me sorprende, porque se ha convocado a una reunión en el Senado de tres senadoras que votaron en contra de la ley. Sí. Bueno, una se levantó y se fue, digamos, se abstuvo de votar, pero tres que votaron en contra de la ley para evaluar cómo va la ley. O sea, y exigiendo, por favor, integrar los organismos de la ley, cosa que me parece muy bien, cuando durante tres años se negaron a integrar porque era una manera de reconocer la ley, porque, digamos, el grupo, el monopólico más importante que está en discusión, que ha trabado el funcionamiento de la ley, por vías legales. Bueno, por supuesto, se discute dinero, pero también se discute poder. Uh-huh. Y es un tema político central para la organización del Estado democrático, el cumplimiento de la ley. Entonces, son cosas absolutamente sorprendentes. Uh-huh. Es una campaña contra la aplicación de la ley por otros medios, argumentos legales, como por ejemplo, que la ley empieza a correr el artículo de desmonopolización, que es el artículo 61 sobre el cual recaía en la cautelar interpuesta exclusivamente por el grupo Clarín, digamos, que empieza a correr a partir del 7 de diciembre, un año de plazo. Bueno, son interpretaciones absolutamente traídas de los pelos. Sí. Ahora, vos me decís, ¿qué es lo que va a pasar? No lo sé. Yo lo que sé es que lo que se juega el 7 de diciembre no es un tema económico, porque, por ejemplo, el grupo Clarín va a seguir existiendo, va a seguir teniendo radio, este diario y muchos otros negocios que tiene. No es un tema de dinero, es un tema de que o somos todos iguales ante la ley, o se reparte la palabra, o el Estado democrático es una utopía. Tal cual. Entonces, eso es lo que se discute. Por eso creo que la llegada de Martín Sabatella, un hombre honesto, probo, respetado, que ha hecho una gestión impecable, que ha peleado contra mafias tremendas en su distrito en Morón, me parece que es una buena noticia y una garantía de democracia y de pluralidad y de honestidad. Uh-huh. En el cumplimiento de la ley. María, sabes que nos tenemos que ir a las noticias aquí en tu radio pública, mira, bueno, en la radio pública de todos, ¿no? Digámoslo. Pero estoy hablando con María Sebane, que es la directora. No en la radio pública, sino en la radio pública de todos. Yo soy una pequeña delegada. Bueno, pero como quería... periodista. No, por supuesto. Pero quería, remarcar que esta mujer, que es la directora de la radio, es también una militante, ¿sí?, de la radio y de la pluralidad de voces, y es una incansable militante. Así que ya lo dijimos al aire. Te mando un beso gigante. Bueno, un beso grande a todos ustedes y a las noticias. Nos vamos a las noticias. Beso. Hablamos con María Sebane, directora de la radio, autora también de ese libro junto a Héctor Rinuni, La noche de los lápices, que después derivó una película que fue muy vista allá por la década del 80 y que hoy se está exhibiendo aquí en el auditorio de Radio Nacional. Y bueno, también hablando sobre el 7 de diciembre y la designación de Martín Sabatella al frente de el AFCA como una señal política de que el 7 de diciembre se cumple la ley o se cumple. 18:32, nos vamos a las noticias. Cunis, ¿en las voces de quién? De Gladys, Pierre Pauli y Juan Carlos Gurí. Por Nacional, Argentina se informa. Sigue lloviendo en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 12 grados 5 décimas, la humedad 96%. La Argentina destacó su plan de inmunización ante la Organización Panamericana de la Salud. El viceministro del área, Eduardo Bustos Villar, remarcó los avances realizados por nuestro país mediante la incorporación de 10 nuevas vacunas gratuitas y obligatorias en tan solo una década. El funcionario indicó que el actual modelo de gobierno en la Argentina no solo contempla el derecho a la salud, sino también a la vivienda y a la educación. Buscan ampliar las penas en caso de violencia de género. La senadora nacional del Frente para la Victoria de La Rioja, Teresita Luna, destacó la importancia de sancionar rápidamente la ley que penaliza el asesinato de las mujeres. La semana pasada, las comisiones de justicia y la banca de la mujer de la Cámara Alta aprobaron un dictamen que podría votarse el 13 de octubre próximo en el recinto. Luna explicó las diferencias que tiene este proyecto con el que vino aprobado de la Cámara de Diputados. Y se agrega un artículo 80 bis. Donde se impone prisión perpetua al hombre que mata a una mujer o a una persona que se autoperciba con identidad de género femenino y mediare violencia de género. Es decir, esto es un gran avance, es un reconocimiento a la igualdad que nosotros la venimos trabajando y que hemos dado muestra con la última sanción de la ley de identidad de género. Así que bueno, esta es la particularidad de por la que vuelve a diputados. Y más allá de todo esto, todas las comisiones han acordado, ¿no es cierto?, la necesidad que tenemos de sancionar esto de manera urgente, de tal modo que en diputados tenga justamente un tratamiento que nos posibilite contar urgente con esta nueva sanción, con esta nueva configuración del Código Penal, que bueno, nos garantice que en las provincias también y que en todo el país se va a caer con todo el peso de la ley. En Buenos Aires, Amanda Alma, Radio Nacional, la radio pública. Buscan ampliar las penas en caso de violencia de género y mientras tanto la Argentina aumentó el número de usuarios de Internet. En el mes de junio de este año se registró un total de 9.882.000 accesos a Internet, lo cual implica un crecimiento en las cuentas de abono del 99,7% en los accesos residenciales, mientras que los usuarios gratuitos mostraron un crecimiento del orden del 0,3%. Así lo informó el INDEC por medio de un comunicado difundido en el Ministerio de Economía. El comunicado del INDEC detalla que los usuarios con tecnología wireless, satelital y otros, representaron el 59,7% de los accesos de banda ancha en ese periodo e impulsó el crecimiento de las cuentas de banda ancha con una mejora del 124% global en el término de 12 meses. En Buenos Aires, Fernando Nolé, Radio Nacional, la Radio Pública. El tiempo. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 12 grados, 5 décimas, la humedad 96%. El viento a esta hora del sector sudeste a 23 kilómetros en la hora. Cielo cubierto, visibilidad 6 kilómetros, reducida por lluvia. Argentina está informada. Por la radio pública. Es Radio Nacional. Somos todo Radio Nacional. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción: Roberto Caballero. Sean inteligentes, hago que a los viejitos les crezcan los dientes, hago que la gorda se sienta flaca, la rubia morocha, la petiza bien alta, que no haya enfermedad, que no tenga cura, que la policía te trate con dulzura, que lo que dice el loco se vuelva cordura, que el ascensor solo baje, la escalera solo suba. Mientras yo pongo caliente las pistas, tengo más estilo que una rey pastillas, este flow que rompe como un gordo a las sillas, ustedes son arena y les clavé la sombrilla. Este es el ritmo que estabas esperando, nosotros te lo damos y ahora estás bailando. 3, 2, hola, hula, apláudame la luna. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, hula, hula, hula, al revés. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, hula, hula, hula, al revés. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, hula, hula, hula, al revés. Hago que los ladrones te devuelvan la plata, que no haya gente viviendo en casas de chapa, que todos tengan su propio castillo, que en vez de llover café lluevan ladrillos. Hago que los caballos sean unicornios, hago que en el dedito ya no exista el torno, hago que tu boca no tenga censura, hago que tu abuela mueva esa cintura. Hago que lo imposible sea posible, si diste el primer paso este es irreversible, hago que me encuentres irresistible. Suena en lo nuevo de Ilia Curiel. Aquí Dante Spinetta y Emmanuel Orvillier acaban de sacar esta canción nueva que se llama Hula Hula, obviamente basada a mitad de camino entre el jueguito. ¿Usted se acuerda del jueguito del Hula Hula? Sí. Sí, claro. No lo hizo nunca, caballero. No tengo cintura para eso. Claro, yo tampoco. Pero yo las chicas lo hacíamos. Las chicas sí. Las chicas lo hacíamos más, ¿no? Que los muchachos. Sí. Exactamente. Y los amigos usaban de palito como para tirar, ¿viste? Como tirás el aro. Sí, claro. Yo hacía el aro, redondito. El palo de palaro. Está perfecto. Todo, bueno. El fin de semana pasado hice Hula Hula. Hula Hula, perfecto. Perdió. Dante Spinetta vinculó el Hula Hula con el movimiento basado en los anillos de Saturno, inspiración de los dioses al jugar en el jardín de los detenidos en la migra del cosmos. Recuerde que Dante Spinetta no habla castellano común y corriente. ¿Sí? Sí. Habla. Habla. ¿Está? Emanuel Rovira, un poco más concreto, dijo: es bailar, girar 360 grados en un microsegundo. Con mucha influencia de lo que se conoce como el funk. ¿Eh? Sí. El funk, la música negra. Esta es lo primero que hacen los Illya Kuryaki después del año 2001. En el año 2001 se habían separado después de grabar varios discos, y esto es lo primero después de haberse reunido en mayo del 2011 en el cumpleaños de 15 de Lisa Cerati. Ahí se encontraron todos y dijeron: che, no estaría mal que volviéramos. Sí, volvamos. La separación no había tenido lugar porque se había muerto su manager histórico, y era como una suerte de decir: bueno, nos falta un pedazo muy importante de la historia, y lo han decidido recuperarla. Así que ahora, detrás de esto, hay un lanzamiento preparado para un disco nuevo, y para quienes gustan de la buena música que nos entregaron durante años los Kuryaki, a mí me encanta. Una buena noticia. A mí también. Bienvenidos, el Hula Hula, a bailar el Hula Hula. Uy, de los Illya Kuryaki. Que no haya enfermedad, que no tenga cura, que la policía te trate con mesura, que lo que dice el loco se vuelva cordura, que el ascensor solo baje, la escalera solo suba. Mientras yo pongo caliente las pistas, tengo más estilo que una rey pastillas. Este flow te rompe como un gordo a las sillas, ustedes son arena y les clavé la sombrilla. Este es el ritmo que estabas esperando, nosotros te lo damos y ahora estás bailando. 3, 2, hula, hula, aplaudan en la luna. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, hula, hula, hula, a la vez. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, hula, hula, hula, a la vez. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, hula, hagamos hula, hula. Hula, hula, hula, hula, a la vez. Hago que los ladrones te devuelvan la plata, que no haya gente viviendo en casas de chapa, que todos tengan su propio castillo, que en vez de llover café llueva ladrillos. Hago que los caballos sean unicornios, hago que en el dedito ya no exista el torno. Hago que tu boca no tenga censura, hago que por vuela muevas la cintura. Hago que lo imposible sea posible, si diste el primer paso esto es irreversible. Hago que me encuentres irresistible, si no te diste cuenta porque soy invisible. El mundo está cuadrado como un dado, girando por la mesa en el casino del espacio. Hago real lo que escribió Julio Verne, hago que te mees encima de verme. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Bueno, y de los Illya Kuryaki nos vamos a John William Cook. Así somos nosotros. Claro, al homenaje, más exactamente, que se le va a rendir mañana, 44 años de su fallecimiento. Como oradores estarán Norberto Galasso, Alfredo Ferraresi, Lito Borello, Néstor Gorohovsky, Lido Iacomini, Ignacio Vélez. ¿Dije mañana? Sí, mañana a las 19 en Rincón 1044. Mañana en Rincón 1044. Muchas gracias, Cuni. Bueno, la semana pasada hubo un fallo muy importante de la justicia de Bahía Blanca. Después de muchas idas y vueltas, se referían a los delitos de lesa humanidad cometidos allí en la zona, creo que fue en la jurisdicción quinta del ejército, y había 13 imputados, y bueno, hubo perpetua para Bayón, que es el Juan Manuel Bayón, que era el jefe general de brigada de ahí de la zona, y fue un fallo realmente poco comentado, no aquí en la radio pública, que sí se le dio mucho despliegue, pero sí en el resto de los medios tradicionales. Quizá, porque además, sí, de las condenas a los militares, hay un pedido para profundizar la investigación alrededor de lo que fue la complicidad de la nueva provincia, el diario de Vicente Massot, de la familia Massot, que no solamente encubrió los crímenes, sino que, bueno, los fusilamientos los hacía pasar como enfrentamientos. Digo, como cuando hablamos de ética periodística, hablamos de periodismo y todas esas cosas. Y bueno, esto particularmente ha sido todavía más omitido, ¿no? El fallo quizás se conoció un poco más, pero no tanto esto de la nueva provincia. Yo lo tengo en línea aquí a precisamente al fiscal federal de Bahía Blanca, el doctor Abel Córdoba, que es quien ha impulsado, ¿sí?, esta condena y esta reparación también para las víctimas. Doctor, ¿cómo le va? Roberto Caballero lo saluda aquí desde la radio pública. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. ¿Cómo están? Igualmente, doctor. Nada, estaba tratando de hacer una breve síntesis de lo ocurrido, pero seguramente los oyentes van a querer que usted nos comente, porque fue un juicio muy problemático, costó mucho conseguir y armar el tribunal. Cuéntenos un poco las alternativas antes de llegar a este fallo histórico. Bueno, este fallo pone fin a la impunidad respecto a estos hechos, a muchos años de su inicio, y eso tiene que ver obviamente con los avatares que hemos tenido que pasar con esta causa. en los últimos pasos, más allá de esto, siguió el camino de impunidad que siguieron todas las causas durante décadas, y luego en los últimos años, cuando ya estaba habilitada la posibilidad de hacer los juzgamientos, uno nota que Bahía Blanca llegó este miércoles con esta sentencia tan relevante a un punto donde otras ciudades, otras jurisdicciones llegaron 2 años antes o 3 incluso. Uh-huh. Y eso se debe obviamente a la conformación del Poder Judicial local, que es responsable de estas demoras y concretamente de lo que fue la actuación del Tribunal Oral Federal a cargo del juez Leopoldo Velázquez, uh-huh, quien tuvo la causa 1 año y medio sin darle trámite alguno. Y una semana antes de empezar el juicio oral que él iba a presidir, la fiscalía llegó a nuestro conocimiento que mantenía reuniones con abogados de los acusados y con algún imputado por lesa humanidad, incluso en pleno centro de Bahía Blanca, con lo cual esto motivó que pidiéramos la remoción del juez. Otra de las juezas que iba a integrar el tribunal también se apartó voluntariamente, con lo cual quedamos en esa situación en abril del año pasado sin tribunal oral y habiendo perdido casi 2 años. Eso fue subsanado por la Cámara de Casación, que redesignó jueces de otras ciudades para integrar este tribunal, y eso fue lo que destrabó este juzgamiento. Uh-huh. Bahía Blanca históricamente ha tenido la fiscalía dispuesta a avanzar en este sentido. Los testigos han tenido siempre una disposición ejemplar para testimoniar ante quien sea su verdad, y lo único que no teníamos era un tribunal oral. Cuando lo hubo, el resultado es este: es una condena, la condena más severa que ha habido hasta el momento por crímenes de lesa humanidad, con 14 condenados a pena perpetua y 3 por penas elevadas también. Y en los fundamentos del fallo, que abarca también la declaración de lesa humanidad de desapariciones cometidas antes del golpe de Estado, por caso de enero del 76, y el tribunal oral, a partir de lo que fue el juicio, que fue un juicio profundo por 100 hechos que van desde desapariciones, torturas, incluso apropiación de niños nacidos en cautiverio, el tribunal, además de eso, de sentenciar esos hechos, consideró que era imprescindible y que era el deber del Poder Judicial direccionar la investigación hacia otros responsables de los crímenes. Por caso, uno de los capellanes del ejército que fue mencionado en centros clandestinos de detención. Uh-huh. y también ordenó investigar la posible responsabilidad de los directivos del diario La Nueva Provincia en un aporte delictivo a estos hechos, lo cual son aspectos novedosos y muy claros y que rescatamos que el tribunal no haya dejado pasar por alto estas circunstancias, porque también son relevantes. Y bueno, a partir de ahora se abre una etapa donde los jueces de primera instancia deberán la fiscalía obviamente va a sostener esta línea que venimos por la que venimos bregando hace tiempo, y bueno, con esta decisión del tribunal oral se habilita, entiendo, la profundización de esa investigación. Doctor, ¿cómo le va? Marco Citadini lo saluda, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Le quiero preguntar, lo de La Nueva Provincia, por ejemplo, es muy importante, pero antes de eso le quiero preguntar por, justamente usted hablaba de las dificultades para conformar un tribunal que no estuviera justamente en connivencia con algunos de los acusados. Yo leí algunas declaraciones suyas a una radio, a un programa radial, entiendo que de Bahía Blanca mismo, que decía que hay necesidad de desnazificar los tribunales de Bahía Blanca. Me pareció verdaderamente una declaración fuerte en esta línea que usted está mencionando, ¿no? Pero verdaderamente fuerte. Bueno, en ese caso hay fundamentos para sí sostenerlo. Tenemos el caso de que he mencionado del juez Velázquez, quien paralizó este juzgamiento, nada menos, y esa paralización, que uno piensa 1 año y medio, implicó que no haya testigos en el juicio porque han muerto en este periodo, claro, que no haya imputados porque también han muerto esperando su juzgamiento. Es decir, tiene una afectación al servicio de justicia esencial. Y también, por otro lado, me refiero, y en eso también he hecho hincapié directamente en el alegato, a que hay jueces en el Tribunal Oral de Bahía Blanca que han pedido la pena de muerte durante la dictadura militar. Me refiero a Fernández Orozco, quien tiene el privilegio de ser uno de los 2 funcionarios judiciales que, cuando estaba habilitado el pedido de pena de muerte, solicitó el fusilamiento de un suboficial del ejército. O sea que ahí estamos hablando de jueces militantes de genocidio, ¿no? En el caso de Velázquez, alguien que ha tenido, que ha afectado con su conducta el funcionamiento de nada menos que el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad. Uh-huh. Y en el caso de Fernández Orojo, creo que en ese caso es claro que alguien no puede sostenerse en uh-huh. su cargo luego de haber pedido matar a un ciudadano, a otro ciudadano. Tal y, cual. Por otro lado, el tercer juez del Tribunal Oral Federal, el juez Duprat, ha sido denunciado por esta fiscalía porque decidió sobre, estando excusado de intervenir, tomó intervención sin poder hacerlo, entrando por la ventana al proceso sobre excarcelaciones que habíamos solicitado, uh-huh. rechazándolas. Le quiero recordar a los oyentes que estamos hablando con el fiscal federal de Bahía Blanca, el doctor Abel Córdoba, impulsor, ¿sí?, de un juicio histórico que ha terminado con un fallo realmente contundente, ¿no? 14, de esos 14 son, 14 de los 17 que quedan perpetuas, 14. Y el resto penas muy elevadas de gente que, bueno, han sido generales de brigada, bueno, todo lo que fue el aparato militar represivo, con un agregado que en este caso yo resalto que es también una investigación hacia un sector de la iglesia o a un representante de la iglesia, y en el tema de la nueva provincia, el diario La Nueva Provincia de la familia Massot. Que lo que yo quería preguntar, doctor, es ¿cómo lo trató la nueva provincia después de este fallo? Bueno, luego del fallo no he tenido repercusiones, no, si bien no sigo al detalle la editorial, pero no he tenido repercusiones. Lo que sí hubo, obviamente, durante todo este tiempo fueron cuestionamientos de lo que damos en llamar desde la fiscalía el aparato paraprocesal, es decir, que el cuestionamiento desde estos medios de comunicación hacia el proceso penal con la finalidad de afectar la marcha del proceso. Ninguno de esos embates ha tenido efecto, uh-huh. pero sí encuentran a veces, incluso en algún juez subrogante, algún eco que intentan explotar dentro de la causa. Sí. Es decir, se trata de una jurisdicción hostil para esta tramitación, que obviamente eso es lo que marca la dificultad para llegar, y por eso también rescato siempre el valor tanto de los testigos que han declarado en este entorno, como del tribunal oral que ha puesto finalmente, ha conformado la justicia en una decisión justa con la palabra de las víctimas, lo cual es una decisión que legitima al Poder Judicial, que venía de décadas de silencio ante los hechos más graves. No uh-huh. se pronunciaba, no había un pronunciamiento claro ni justo acerca de nada menos que estos hechos. Con el tema de, quizá por la novedad y por la importancia y la trascendencia que tiene, en el caso de el diario La Nueva Provincia, ¿qué es lo que finalmente se pide ahora que se investigue, que se profundice? ¿Qué es lo que hizo concretamente este diario o sus propietarios en relación a los crímenes investigados? Bueno, hay dos líneas que se investigan. Por un lado está la investigación del doble crimen de empleados del diario La Nueva Provincia en mediados del 76. Eso está en una etapa de instrucción todavía. Y ahora lo que el tribunal ordena es que las conductas de quienes estaban a cargo del diario podrían ser delictivas en tanto hayan hecho un aporte criminal a la realización de los hechos. Y allí se refieren a algo que va bastante más allá de una simple publicación de partes militares, por ejemplo, lo cual era habitual en esos años por prácticamente la totalidad de los diarios, sino que hay una consustanciación mucho más grande. Y esto también hay que, es necesario explicarlo, cuál es la entidad que tiene esta empresa, que tenía en ese momento en esta ciudad. Era una empresa con capacidad de interpelar los poderes militares incluso, y de integrar esa voluntad criminal que arrasó con centenares de vidas en esta ciudad, y sobre todo en lo que es, se refiere concretamente a lo que es el accionar desde una legitimación discursiva del terrorismo de Estado. A ver, yo le hago una pregunta, lo digo yo, no lo dice usted. Usted me dice sí o no. Pero, ¿no hay ahí algo así como una autoría ideológica? Porque ayer estábamos viendo un editorial de La Nueva Provincia, no de hace 30 años, sino de ayer, que hablaba del marxismo de primer grado, segundo grado, tercer grado, y que veníamos desde la presidenta hacia abajo, éramos todos marxistas, ¿no? Y ellos, obviamente, estaban en la guerra anticomunista, por decirlo así. Digo, por eso me animo a preguntar lo de la autoría ideológica o algún grado de autoría ideológica. Lo que aquí se va a desarrollar la investigación es en referencia a lo que aportaron en cuanto a acción psicológica, que es una acción de inteligencia, que está destinada a accionar sobre la población entera, dando la idea, en el caso concreto que estamos investigando, de que había una guerra y que esa guerra se estaba ganando, y lograr así un fenómeno bastante complejo, porque justamente es una técnica de inteligencia que es introducir en la sociedad un factor de miedo, la idea de que hay un proceso lesivo en marcha, en este caso era la subversión apátrida y que iba a atacar los valores nacionales, y la necesidad de reprimir eso, de eliminarlo. Uh-huh. Al medio de esos dos factores que parecen una antítesis, porque lo que ellos buscaban era la confianza en y el aval hacia esas masacres, está cohesionado por el miedo, que era lo que en definitiva generaba. Y sobre todo lo que se evidencia en las páginas de esos años, con un efecto claro hacia los hechos, es que había un manejo de información que iba más allá del manejo de una fuente periodística, sino que había un manejo de información propio de los del accionar de inteligencia del Estado, de inteligencia que en ese momento era clandestina, secreta y criminal. Tal cual. Además de, por ejemplo, hay fotos, en el caso de uno de los fusilados en noviembre del 76, hay una sola foto que ha quedado porque su familia fue secuestrada en su totalidad, esta persona fue fusilada, me refiero a Daniel Hidalgo, hay una sola foto que quedó de él, luego de los allanamientos y los demás, y es del archivo de la Nueva Provincia. Doctor, yo le quiero agradecer mucho esta comunicación. También quiero destacar su coraje, porque cuando nosotros leíamos ayer el editorial de la Nueva Provincia, yo entiendo que los militares que fueron finalmente condenados son, en algunos casos, gente bastante mayor y que hoy no están en el poder. Pero me da la impresión, y obviamente esto corre por mi cuenta, que la Nueva Provincia sigue teniendo, y perdóneme la expresión, los mismos fierros de entonces. Así que yo le quiero agradecer mucho su coraje y cuenta con nosotros aquí de la Radio Pública, no solamente para apoyar y difundir estas cosas, sino cualquier otra cosa que usted necesite, estamos a la orden. Bien, les agradezco la difusión de lo que ha ocurrido acá, porque entiendo que tiene una relevancia que excede lo local. Tal cual. Muchas gracias. Le mandamos un abrazo gigante. Igualmente. Hasta luego. Era el doctor Abel Córdoba, es el fiscal federal de Bahía Blanca. Es el señor que logró que muchos militares fueran presos, los que cometieron los delitos de lesa humanidad, los que manejaron el aparato represivo y criminal de la dictadura allí en Bahía Blanca, ciudad hiperconservadora si los hay, pero que también se animó a pedir que se profundice en el rol de la iglesia y en el rol del periodismo local, manejado por una familia fascista que son los Massot, y que por primera vez la justicia se anima a pensar a los medios de comunicación, en este caso la Nueva Provincia, como parte o cómplice o integrante de lo que fue el aparato de inteligencia militar. Hay otras causas aquí, hay una también en contra de la editorial Atlántida, que tenía mucha relación con los servicios de inteligencia de entonces, y también recordamos que esto se da en un contexto donde Héctor Mañeto y Bartolomé Mitre, los propietarios y CEOs, ¿sí?, directores de los diarios La Nación y Clarín, enfrentan una denuncia de la Secretaría de Derechos Humanos por la supuesta comisión de crímenes de lesa humanidad en el traspaso accionario de Papel Prensa, donde finalmente se terminaron quedando con el monopolio del papel. En ese contexto, la verdad que este fallo de Bahía Blanca es un fallo muy importante. Y bueno, acá me hacía un gesto recién Marco Cittadini, ¿no? Para que se den idea un poco del gesto, porque ustedes saben que la radio se ve. Qué coraje, sí, el de Abel Córdoba, el del fiscal. Pero también es cierto que esto no es solamente un coraje individual, esto es fruto de una construcción colectiva de muchos años, más de 3 décadas, donde tienen mucho que ver hijos, abuelas, madres, el movimiento de derechos humanos y la sociedad argentina que quiere vivir en democracia y sacarse una vez por todas a estos fantasmas del genocidio encima. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 58 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. El municipio de Lanús contrata pediatras de guardia y consultorio para atención primaria en unidades sanitarias. Enviar currículum a atencionprimariasalud@lanus.gov.ar. Informes 4229-2660. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, intendente. Voto optativo a los 16 años. Yo estoy a favor de que los chicos a partir de los 16 años puedan votar porque me parece que responde a una visión de que los jóvenes tenemos muchas cosas para aportar. Yo creo que naturalmente todos tenemos ideas, ganas, cosas para hacer que capaz no consideramos propio que sea política, pero que en el fondo lo es, y que me parece que los jóvenes son esas personas que tienen la posibilidad de ver al país y de transformarla. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. En las arenas bailan los remolinos. Roxana Ahmed presenta Inocencia. El sol juega en el brillo del pedregal. La voz para una nueva tradición en la música argentina. Y prendido a la magia. Roxana Ahmed, Inocencia. Disponible en todas las disquerías del país. Fin espacio publicitario. La tarde está de vuelta. Mañana es hoy. Por Nacional. Argentina se informa. Sigue lloviendo en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 12 grados 5 décimas, la humedad 96%. En San Miguel de Tucumán la temperatura 15 grados 2 décimas, 91% la humedad. Sigue el debate por la nueva conducción de la CGT por parte de los gremios que impugnaron la reelección de Hugo Moyán. Los dirigentes de la CGT que proponen a Antonio Caló para ocupar al secretariado general de la Central Obrera no lograron llegar a un acuerdo en torno a proponer un solo líder o un cuerpo colegiado para el próximo reunión, que será el 3 de octubre. Fue durante un encuentro que se mantuvo en la sede de la UOCRA, y ahora habrá nuevas reuniones entre los distintos sindicatos para evitar confundir que la CGT sea una estructura de poder política que equivoca las alianzas. Lo dijo así el dirigente de la sanidad, Héctor Maez. No, hay compañeros que ven algunos matices, no se habló tampoco de un triunvirato de uno, de dos, o de tres o de cuatro. Lo que sí, todos los que nos reunimos hoy estamos seguros de que tenemos que encontrar la síntesis que permita que todas las organizaciones sindicales estén representadas y que se sientan integradas a un futuro consejo directivo. De acá al 3 de octubre vamos a seguir conversando con los distintos sectores del movimiento obrero para no perder el objetivo de tener una confederación sindical lo más amplia posible, con la mayor cobertura de organizaciones sindicales adentro. El límite es no pensar que la CGT es una estructura de poder político que equivoca alianza. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. A las 22 se espera el pico de la crecida en el Río de la Plata y aún no hay evacuados. Así lo indicó al informativo de la radio pública Luciano Timerman, coordinador del Consejo Provincial de Emergencia. Bueno, hemos hablado con todos los municipios desde Punta Indio hasta San Pedro, y por ahora solamente el municipio de Ensenada, de Quilmes y de Tigre son los que tienen algunas calles anegadas entre lo que va, por ejemplo, Ensenada y Quilmes, que va del río hasta la autopista Buenos Aires-La Plata. No hay evacuados por el momento, y según el Servicio de Hidrografía Naval se prevé el pico para alrededor de las 22 horas, llegando a 2 metros 8 por arriba del nivel normal del río de La Plata. Y bueno, seguimos en contacto permanente con los municipios por si la situación empeora. continúa el apoyo al voto a partir de los 16 años. La doctora en derecho Gilda Pericone de Valls participará del debate por el voto de los 16 en el Senado de la Nación. La experta dijo a los micrófonos de la radio pública: en lo personal no tengo reparos a esta ampliación de la edad para la participación ciudadana. Necesitamos más participación, más compromiso cívico, más responsabilidad ciudadana. Y en eso sí me han dado muestras concretas de lo mucho y bueno que son capaces de hacer. Está claro que hay un tema de debate interesante. Están los que piensan que están habilitados para todo, inclusive estas cosas que usted propone, o este joven propone, y otros que piensan que el estado de inmadurez y alejamiento de la cuestión política los hace personas no idóneas para participar en una votación. Yo, en lo personal, creo que la mayor participación siempre es bienvenida, pero no una participación de likes, sino una participación con compromiso, con conocimiento y con capacitación. A mí me parece, lo veo en las facultades, que haber pasado a veces por la escuela primaria y secundaria no deja a los jóvenes suficientemente pertrechados de los conocimientos y responsabilidad cívica deseables. Y esto no solamente pasa en esa edad, pasa también en los mayores. Mercedes Jiménez, Radio Nacional Tucumán. Mercedes Sosa, la radio pública. El tiempo. En San Miguel de Tucumán, temperatura 15 grados, 2 décimas, humedad 91%, cielo cubierto con llovizna. En la ciudad de Buenos Aires, la actual, 12 grados, 5 décimas, humedad 96%, viento del sector sudeste a 23 kilómetros en la hora, cielo cubierto con visibilidad de 6 kilómetros, reducida por lluvia. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. La palabra tiene forma de opinión. El Mañana es Hoy, con Roberto Caballero. Adeudaba un editorial producido al calor de esta movilización de las cacerolas de la semana pasada. Y mientras veía ahora en ese 5N que Hugo Moyano y Pablo Micheli iban a hacer una movilización contra Cristina Fernández de Kirchner en octubre, y quería escribir algo. Y buscando algo para escribir, en realidad encontré algo que ya estaba escrito. Y me interpretó tanto eso que estaba escrito, que voy a cometer el sacrilegio de leer un texto de Dijepolin. Y digo sacrilegio porque le introduje algunas modificaciones. Así que desde ya le pido respeto al que escucha, y sobre todo mil disculpas a la familia y a los amantes de Dijepolin. Es un texto que él tituló de Ceilán. Su personaje Mordisquito, en su programa en Radio El Mundo, le contesta a un grupo de clase media que protestaban en ese momento, creo que el año 51, porque se había cerrado la importación del té de Ceilán. Y dice así: resulta que antes no te importaba nada y ahora te importa todo. Sobre todo lo chiquito. Pasaste de náufrago a financista sin bajarte del bote. Vos, sí, vos, que ya estabas acostumbrado a saber que tu patria era la factoría de alguien y te encontraste con que te hacían el regalo de una patria nueva. Y entonces, en vez de dar las gracias por el sobre todo de Vicuña, dijiste que había una pelusa en la manga y que vos no lo querías derecho sino cruzado. Pero con el sobre todo te quedaste. Entonces, ¿qué me vas a contar a mí? ¿A quién le llevas la contra? Antes no te importaba nada y ahora te importa todo. Y protestás. ¿Y por qué protestás? ¡Ah! No hay té de Ceilán. Y tampoco dólares para comprar. Eso es tremendo. Mirá qué problema. Leche hay. Leche sobra. Tus hijos, que alguna vez miraban la nata por turno, ahora pueden irse a la escuela con la vaca puesta. Pero no hay té de Ceilán. Y tampoco dólares para comprar. Y según vos, no se puede vivir sin té de Ceilán y sin dólares para ahorrar. Te pasaste la vida tomando mate cocido, pero ahora me planteas un problema de Estado porque no hay té de Ceilán y tampoco dólares para comprar. Claro, ahora la flota es tuya.

momento trae una copla, la Bersuit. Compromiso con la palabra. Editorial. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero. Señor Javier Vicente. Muy bien, vamos ya pensando y poniéndonos en clima de lo que va a ser el partido de mañana de la selección argentina, compuesta por jugadores del ámbito local y también, por supuesto, de algunos jugadores que juegan en la Liga del Brasil. Un partido amistoso que se conforma en lo que se ha denominado el Superclásico de las Américas. Una reedición de la Argentina-Brasil que siempre es muy atractivo, teniendo presente además que en Brasil se va a disputar el próximo Mundial y que además Brasil no participa de la eliminatoria, ¿eh? Por supuesto que en ese sentido Brasil tiene un poquito mejor afilado el equipo porque cuenta con jugadores importantes en el ámbito local, sobre todo el caso de Neymar, que es la figura destacada del conjunto de Menezes y que además viene de convertir muy buenos goles en los partidos de liga. Respecto del equipo argentino que está pensando, que está diseñando Sabela, el entrenador militante, un poquito defensivo, ¿eh? Esta versión de esta Argentina que juega mañana a las 22 horas en Goiânia, la revancha va a ser el 3 de octubre en Resistencia, tiene un aspecto bastante defensivo porque va a poner 5 jugadores en defensa, ¿eh? Gino Peruzzi, el chico de Vélez, que se va a encargar de la marca de Neymar, ya lo hizo en su oportunidad cuando jugó con Vélez por la Copa Libertadores de América frente al Santos y lo hizo muy bien. Ustari va a ser el arquero, un Ustari que a su regreso va al banco del suplente porque seguramente Orión, que regresa en Boca, va a ser titular. Después de la lesión vuelve Orión. Entonces Ustari, Peruzzi, De Sabato, Sebastián Domínguez, el chico Bergini de Newell's Old Boys de Rosario, y Clemente Rodríguez. Maxi Rodríguez, el Chapu Braña, que está con alguna duda por molestia física, el Cholo Pablo Guiñazú, el Burrito Martínez y Funes Mori. Esos serían los titulares de Argentina para enfrentar mañana 10 de la noche, horario de Buenos Aires, por supuesto, de toda la Argentina, al Brasil en la ciudad de Goiânia. Muchas gracias, che, este tipo es un... Mirá, una cosa extraordinaria. Es increíble. Yo estaba medio deprimido, pero le levantamos el ánimo. Yo no sé, a mí, yo le compro todo, a Vicente, ¿viste? Porque me convence. Sí, y sí. Además me la cuenta de un modo que... No sé, parece una novela policial. Yo lo que no le compro es un auto usado, pero bueno. Pero yo te vendí uno. Las noticias deportivas todavía no me lo pagó. Pero bueno. Señora Capozzo, soy todo oídos. Roberto, sí. Amigos, oyentas y oyentes, ayer me había quedado pendiente una cosita acerca de un trabajo que leí del investigador Omar Acha, que me interesó mucho el título. Es del 2008 este trabajo, él es un investigador del CONICET y demás. Sí. Se llama Cartas de Amor en la Argentina Peronista, construcciones epistolares del cinismo, del sentimiento y del lazo político populista. Y la verdad es una de esas lecturas que a una le abren la cabeza, en un cierto sentido. Como un ladrillazo de verdad, ¿vio? Es exactamente. Y es tan interesante lo que plantea. Usted le puede poner el color que quiera, el momento que quiera, pero ¿cómo y cuánto define un momento político el modo expresivo, la transformación en el lenguaje y demás? Casi imperceptiblemente, casi sin darnos cuenta, ¿no? O sea, penetra de un modo tan particular. Yo cuando leía esto me acordaba, por ejemplo, de la moda de los 90, ¿no? O sea, cómo los brillos, la cosa barroca del artilugio, se había instalado, claro, pizza con champán, sí. Se había instalado de un modo del cual casi no tomábamos conciencia. Omar Acha se pregunta, dice, ¿por qué tomo a las cartas de amor? Dice, en primer lugar, porque remiten a una cultura popular y a una industria comunicativa ya activas en el momento de la aparición del peronismo, que implicó un uso intensivo de las prácticas epistolares. Y a esto voy, y esto tiene que ver con alguna bibliografía de la época. La alfabetización, sí. El acceso de la mujer, las inversiones en telecomunicaciones, en correo y demás, hicieron que se abriera un mundo nuevo en cuanto a las cartas y a la comunicación, que me pareció tan fuerte a partir del 45, no le quiero decir como la revolución digital, pero por ahí le andaba. Sí. Y este autor, Omar Acha, habla también de lo que significan las cartas de amor en el sentido de la demanda social. Cuando el laburante, el tipo que de grande aprendía a escribir, escribía esas cartas a la Fundación Eva Perón. Ah, qué lindo. Es realmente, nada, es un lindísimo trabajo. Para que usted vea algunas situaciones de ese tiempo, y que me encanta porque también tiene que ver con esto, yo tengo un libro. Usted sabe que yo tengo una gran biblioteca, pero tengo una gran biblioteca amorosa. Sí, yo tengo de todo. Eso se llama agenda. Yo tengo de todo. Tengo gastronomía romántica, tengo consejos para los novios. Mira. Tengo... Bueno. Bueno, sí, ya termino. Bueno, entonces hay un libro de Santiago Mariscal, sí, no, 700 páginas. No lo manipulé mucho porque se... No, se rompe. Sí. Se llama El consejero de los novios. ¿Por qué? Porque en aquella época la irrupción también de la mujer comenzó en la famosa Damas y Damitas a escribir para pedir consejos sobre un montón de cosas. O sea, es tan fuerte eso que realmente... Bueno, escuche, este señor tiene un capítulo que se llama Correspondencia entre novios, ¿no? Entonces dice correspondencia de índole sentimental. Entonces dice que se necesita escribir cartas y que la exposición sea florida. Esto quiere decir que no hay que caer en la exageración de utilizar palabras muy rebuscadas y demás. Pero fíjate lo que dice acá. No queremos significar con esto que personas de escasa cultura no puedan hacer una carta de índole sentimental. Pueden muy bien hacerla, pero su exposición, si es que no dominan el arte de escribir, o si su mentalidad y cultura es precaria, debería ser sencilla, ya que no podrían, por insuficiencia, hacerla florida sin caer en el ridículo. O sea, esto era un típico manual, digamos, de la clase media. Y mientras tanto, todo el pueblo empezaba a escribir con falta de ortografía, pero empezaba a comunicarse. Bueno, no les voy a dar más lata con esto, simplemente que hay una serie de consejos muy impresionantes acerca de cómo debía ser una carta, si debía decirse distinguida señorita y finalizar con respetuosamente saluda a usted, y nunca, pero nunca, este consejero de los novios, Santiago Mariscal, dice que una carta de amor había que comenzarla diciendo... Adorada mía o mi tesoro. Yo me acuerdo de las cartas de General Perón. ¿Vio cuando le decía, viste, negrita mía? Negrita mía. Era remersa, Roberto. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Lucía Capozzo. Lucía Capozzo. Sociedad. Bueno, mostrá tus cartas, Citadini. Sí. Manda... Que habla de la falta de ortografía, Citadini. No puedo hablar acerca de la falta de ortografía. Hoy le mandás un mail a tu chica. Bueno. El gremio de Moyano, ¿saben qué? El gremio de Moyano Camionero se va a movilizar junto a la CTA opositora el 11 de octubre. Sí, bueno, como si no lo supiéramos que iba a suceder. Camionero resolvió que va a acompañar la marcha que encabezará Pablo Micheli con reclamos al gobierno nacional. Recordemos, este 11 de octubre va a haber además un paro de la CTA que lidera Micheli. Lo que aclaró Hugo Moyano es que ellos no van a ir al paro, ¿sí? Esta decisión se tomó en un encuentro entre Hugo Moyano y el mismo Micheli. Bueno, y lo el que viento los amontona, es todo lo que voy a comentar. Estaba pensando en algo como eso, o ellos los crían, bueno, algo... Dios los críe y todo eso. Vamos a ir a la movilización, pero no al paro. Igualmente, no se descarta que otros sindicatos nucleados en la CGT se adhieran a la medida. Hoy se resolvió esto, dijo Moyano, porque vino Pablo y planteó que tienen los mismos reclamos. Se juntaron con Micheli. Bueno, algo que la verdad es que a la mañana medio que se veía venir cuando Pablo Micheli anunció este paro y movilización del 11 de octubre. Bueno, las noticias de la tarde aquí en la voz de Marco Citadini. Señor Marmurek, ¿qué tiene usted ahí? A ver, ayer se produjo un reencuentro en la televisión, una pareja que fue éxito hace muchos años. Mónica y César. No, Mónica y César nunca se dejaron de ver. De hecho, se ven todos los días a la Santiago mañana. ¿Santiago Val y Carmen Barbieri? No, de hecho, Carmen no estuvo el viernes, claro, en el programa de Tinelli, fue Santiago. Doris del Valle y Emilio Dizzi. Si se juntan, va a haber quilombo. Es lo único que le voy a decir. ¿Se juntaron las parejas? No, no. Se juntaron Roxy Panigassi, señora. ¡Ah! ¡Ah! 25 puntos promedio fue lo que midió Graduados ayer cuando Mercedes Morán, cuya hija hace de mucama en la novela, fue a ser de madre de la mucama, o sea, hizo madre de su hija, y estaba también Leirado, que es... Juan Leirado, oyente. Exactamente, de este programa, sí. Recordábamos, solían ser la pareja éxito de Gasolero, aquella que instauró que en una ficción no era necesario ser joven y tener tantos problemas. Y era bastante guacha Roxy, recordemos que no, que al pobre Panigassi lo tenía de acá para allá, de allá. Y nunca olvidaremos aquel, tengo una cosita acá, que para mucha gente era acidez, maestro, pero bueno, fíjese qué hace. Lo cierto es que Graduados con eso, algunas apariciones especiales como la de Fito Páez del jueves pasado, como el evento de primavera que se viene ahora, y algunas cosas más, sigue siendo la ficción preferida por lejos de la Argentina, que termina siendo que programas que vienen atrás de Graduados, como fue la semana pasada en su debut Mi Problema con las Mujeres, una tira adaptada de Perú, producida por primera vez por Mariano Martínez, con muy buen guión, sí, se replicara en este caso como un éxito y le ganara a Tinelli, en este caso con unos 20 puntos que lo dejaron como lo tercero más visto del día. ¿Cuál es el éxito detrás de Graduados? Está todo el mundo tratando de encontrar cuál es la fórmula. Costumbrismo, más un poco de modernismo, más algunos buenos actores, más algunas buenas apariciones. Mucho de lo que se ha utilizado durante muchos años, hay que decirlo, en la factoría Suar. Esto es así, digo, Adrián Suar, si se acuerdan cuando empezó con Poli Ladrón, ¿qué era lo destacable de Poli Ladrón? Que recordemos, era algo que salía una vez por semana en un unitario. Laura Nova. No, Laura Nova no, que eso, esa está en Dulce Amor. Los efectos especiales serían. Los efectos especiales, filmado como en Estados Unidos, y un Nico Repetto haciendo de un langa en motoneta. Mario Pergolini haciendo de un psicótico. Gente que se corría un poco de lo que habitualmente lo veía uno hacer o aparecía como apariciones especiales. Muy. Acá está Andy Kuznetsov. Acá está Andy Kuznetsov haciendo de novio Julieta Ortega en la tira. Claro. Pero parece que afuera también. ¿Qué, afuera? Son pareja la tira. Ahora. La chondean. En la tira. Parece. Che, te cuento una cosita de graduado que me sorprendió ayer. El dueño de Macán, que es Juan Leirado, el papá de Loli, en un momento abre un diario. Lee un diario. Entonces, ¿qué yo dije? Bueno, abrí Clarín. Ah, va a abrir La Nación. Sí. No, el diario VAE abrió. Muy bien. Y estamos de a poquito. Estaba generando. Bueno, el diario VAE como una forma de decir que al tipo le importa lo económico sin que por eso tenga que clasificarlo de otra manera. Bueno, estos son los recursos que maneja Ortega. Realmente me parece que de eso se trata un poco. Hay veces producir ficción, correrse un poco, entender un poco el gusto. Y por ahí, alejarse de otros lugares. El que no le está encontrando la vuelta, dicen. Yo no me animaría a decir lo mismo. Es Marcelo Tinelli. Yo quiero recordar algo que por ahí a la gente se le escapa. Y digamos, mucha gente durante muchos años pidió que Marcelo Tinelli vaya mal. Ya está, está ahí, le gusta. Convivamos con ello. Se trata de convivir. Y en la televisión, si no, siempre existe el zapping. Marcelo Tinelli, cuando se empezó a mudar de canales, medía 23 puntos, 21 puntos, más o menos el 24 promedio que está teniendo ahora. Y le quiero decir a la gente que no lo quiere ver porque es el monopolio, porque se están perdiendo grandes momentos. Marcelo Tinelli diciendo, che, ¿qué hacemos el 7 de diciembre? ¿Hay alguien acá después? Che, ¿qué hacemos? ¿Vamos a lo de Suárez el 7 después del 8 de diciembre? ¿Dónde estamos? Che, ¿casate después del 7 de diciembre? Porque, digo, realmente, así como Gasalla en su momento paró la pelota y dijo, muchachos, Cablevisión no me está poniendo el cable, avísele. Pues que se le están monopolio. Parando de mano al monopolio. Hay gente que dice que el juego de Tinelli detrás de todo esto es tirar en cámara su negociación, porque él en octubre vence su contrato. Y hay gente como algunas personas siempre no han querido decir que está más cerca de este gobierno que el otro. Es cierto que Marcelo Tinelli, en sus 24 promedios, pone arriba de la mesa, en la pantalla del diario Clarín, del grupo Clarín, ¿qué pasa después del 7 de diciembre? ¿Qué pasa después del 7 de diciembre? ¿Qué pasa después del 7 de diciembre? Ya no me voy a enterar. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Mañana es hoy. La información del país y el mundo tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. Es muy difícil saber si hoy día los presidentes de las grandes corporaciones multinacionales están de acuerdo con que se puede salir de la crisis sin ajuste. Hoy Más Que Nunca. Con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Horacio del Prado, Adrián Corol, Francisco Balas y Walter Guba. Después de darle la espalda a las medidas de ajuste, ahora se encuentra que es ajuste por tres. Hoy Más Que Nunca. Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional, la radio pública argentina. También nos podés encontrar en Twitter. @ la radio pública. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la tarde, 28 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Para todos. Una radio pública. Para todos y todas. La radio pública. La radio pública tiene inclusión. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana es hoy. Hola, ¿qué tal? Habla Aníbal de La Pampa. Bueno, estoy muy contento por el hecho que se estén descubriendo todo este movimiento que hizo YPF, por supuesto, en publicidad, en todo lo que invertía, para que el grupo fuerte que hay en este momento pueda llevarse a la luz todas las cosas que han hecho a través del gasto de dinero innecesario. Gracias, muy amable, el programa excelente. Muchas gracias. Bueno, se refería al informe Mosconi, ¿no? Que hoy Axel Kicillof y Juan Manuel Abal Medina estuvieron divulgándolo, donde sí, se saben muchas cosas y a partir de este informe, que va a estar publicado seguramente, se van a saber muchas cosas más, sobre todo cómo, bueno, Repsol pagaba a periodistas, bueno, esto alguna vez lo dijimos aquí, ¿no? Para defender sus negocios. Hola, buenas tardes, mi nombre es Emilce de Villaluro. Bueno, estoy escuchando a Roberto Caballero y le agradezco mucho lo que está leyendo y bueno, estoy muy emocionada. Un abrazo, Roberto. Chao. Bueno, muchas gracias. Emociones, no demasiado, Si somos hipertensos, no se emocione mucho. 19:30. ¿Uno más o nos vamos a las noticias? Vamos a la noticia. ¿Y los oyentes? Uno escuchamos los oyentes. Bueno, vamos a la noticia. Listo. ¿En la voz de quién? De Gladys Pierre Pauli y de Juan Carlos Burí. Ah, si es con ellos, entonces sí. Dale. Entonces sí, dale. Por Nacional. Argentina se informa. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura 12 grados, 3 décimas, la humedad 95%. Desmentida del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional no realizó ninguna evaluación crítica con respecto a la Argentina, aunque dio el plazo de 17 de diciembre para que el país responda a los requerimientos elevados por el organismo. Así lo expresó el FMI a través de un comunicado oficial difundido en Washington, después de que en la jornada de la víspera el directorio del Fondo Monetario haya tratado el tema Argentina en esa reunión. En Buenos Aires, Fernando Nolé, Radio Nacional, la radio pública. Destacan la garantía del gobierno de un calendario escolar de 190 días de clases. El ministro de Educación, Alberto Scilioni, está brindando un informe durante la reunión de la Comisión de Educación de aquí de la Cámara de Diputados sobre las cifras vinculadas al área que arrojó el censo 2001-2010. El ministro Scilioni destacó la iniciativa de garantizar 190 días de clases. Es que nosotros estamos discutiendo los 190 días de clases. Hay una resolución del Consejo Federal de este año en donde todas las provincias se han propuesto para el calendario 2012 y para los próximos llegar a los 190 días de clases. Scilioni está siendo acompañado por los funcionarios de su área. En Buenos Aires, Gastón Fiorda, Radio Nacional, la radio pública. Internacionales. Nuevo apoyo a la reelección de Hugo Chávez. Lo expresó el hasta ahora candidato de vanguardia bicentenaria republicana, Joel Acosta Chirinos, quien abandonó la carrera presidencial. Chirinos llamó a apoyar a Chávez, indicando que representa el verdadero cambio. El tiempo. En la capital federal la temperatura actual 12 grados 3 décimas, la humedad 95%, el cielo está nublado, la visibilidad 7 kilómetros, reducida por lluvia. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. 19:33. Sí, sí. Estamos al aire ya y volvimos. Sí. Señor Marco Cittadini, bajamos dos cambios. Sí, vamos a hablar de lo que está sucediendo en la provincia de Salta, porque hay mucha gente preocupada, porque los cerros San Bernardo y 20 de Febrero se ven afectados por un incendio muy importante que se desató de manera accidental, dicen ya, debido a ráfagas de viento de entre 95 y 150 kilómetros por hora, que sumadas, lógicamente, a la baja humedad y los pastizales secos, provocaron focos de incendio, ¿sí? Las llamas alcanzaron dos casas y los bomberos trabajan en el lugar para tratar de ponerle un freno al fuego. El viento también está afectando las localidades de Chicuana, Templete, Cerrillos, La Merced y El Carril. Y también hay que decir que murió una persona al caer al vacío mientras trabajaba en una antena en la localidad de Campo Quijano. Esta situación ya provocó el cierre del aeropuerto, los cortes de varios tramos de la Ruta 68 y la interrupción de las clases en el norte de la capital salteña. Bueno, problemas que tienen, muy distinto de la sudestada en Buenos Aires, los salteños. Bueno, 19:34, nos vamos ahora a escuchar a Jorge Mancinelli con su habitual columna de economía. El llamado plan de estímulo que anunció a fin de la semana pasada el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, ha tenido hasta el momento dos efectos. Informar a los bancos que el gobierno de los Estados Unidos les va a seguir dando los dólares que necesiten para mantener sus balances en pie. Y, al mismo tiempo, dar una señal que anticipe el fracaso del acuerdo que demócratas y republicanos suscribieron en el Congreso el año pasado, consistente en lograr ingresos a partir del año 2013 por 600.000 millones de dólares a obtenerse de aumentos de impuestos anuales y recortes de gastos. Verdaderamente una tijera fatal. La endeblez de los bancos no solo va de la mano con los problemas fiscales de los Estados Unidos, sino que refleja los problemas de una economía que no logra crear los puestos de trabajo necesarios para hacerla crecer. El desempleo, tal como se registra desde 1994, hoy da vueltas alrededor del 8%. Fue en aquel año, 1994, que el gobierno, acompañado por las poderosas corporaciones de los Estados Unidos, decidió que el desempleo superior a un año fuera excluido de las estadísticas laborales. La estimación que se hace sobre el de verdadero desempleo hoy en USA, si se volviera a la serie anterior a 1994, superaría el 20% entre los adultos y el 40% entre los jóvenes. El problema de la economía de los Estados Unidos es que no crea empleos. Una generación completa ha accedido al consumo mediante el endeudamiento. Ese sistema explotó en el año 2008. Y el fisco, es decir, el Estado, se hizo cargo de los bancos en una virtual estatización del sistema que continúa sin final cierto, lejos de los anuncios iniciales que se hicieron cuando se decidió un fin de semana el primer desembolso de 750 mil millones de dólares para salvar al mercado financiero de la quiebra de Lehman Brothers. Ahora la Reserva Federal decidió comprar 40 mil millones de dólares al mes en deuda hipotecaria e hizo saber que seguirá comprando activos bancarios hasta que mejore la tasa de empleo. Lo extraordinario es que esta vez el nuevo plan, llamado una vez más de estímulo, no tiene una fecha determinada de duración, sino que su extensión dependerá de los indicadores financieros y económicos de Estados Unidos. Si la economía mejora, entonces disminuirá la intervención de la Reserva Federal. Así como la falta de creación de empleos es el pantano sobre el que el gobierno trata de salvar a los bancos, la regresiva distribución del ingreso es la base sobre la que se asienta el extraordinario crecimiento de esos bancos. Desde la Gran Depresión no se registra en los Estados Unidos una desigualdad de ingresos y de riqueza tan alta como la actual. Entre 1979 y 2007, el año previo al estallido de la crisis, el 1% de las familias más ricas se apropió del 60% del crecimiento total de la riqueza. Por el contrario, el 90% de los hogares recibió menos del 9% de ese crecimiento. Con una economía que no crea trabajo y que genera simultáneamente una distribución crecientemente negativa de los ingresos, o los bancos se quedan con el Estado, o el Estado se queda con los bancos. El grado de dolarización real y virtual, pensemos en títulos de deuda pública y privada, pensemos en todo tipo de contratos, incluyendo los contratos de futuro, con que funciona la economía mundial, hace suponer que esa moneda, llamada dólar, casi de fantasía, solo se pueda respaldar con el Estado. En el caso de los Estados Unidos, con un Estado sobreendeudado y sin normas ni instituciones mundiales que puedan, por ahora, ayudarlo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. Comienza espacio publicitario. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Tu país te espera. Ahora podés hacerlo llamando al 415-2300 o entra a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. Viaja con los que saben. 415-2300. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la tarde, 39 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Democracia y eficiencia son valores que caracterizan la auténtica gestión cooperativa. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo. La banca solidaria. Fin espacio publicitario. Mientras otros intentan adivinar el futuro, nosotros te informamos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Bueno, nos vamos rápidamente a un móvil, Marcos. Así nomás, nos vamos al Congreso. Allí está nuestro compañero acreditado en ese lugar, Gastón Fiorda. Gastón, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Marcos? Bueno, acaba de finalizar la exposición del ministro de Educación, Alberto Scilioni, aquí en la Cámara de Diputados, quien envió un informe sobre el censo, los datos estadísticos del censo 2001-2010. Bueno, ¿qué evaluación hace el ministro de esta exposición, de las preguntas que después se originaron de luego de su disertación y la participación de los diputados? La primera evaluación es el agradecimiento a la comisión, a su presidenta, la diputada Puigros, y a todos los integrantes. La verdad que fue una discusión seria, una discusión interesante en términos de intercambio de ideas. Cuando nosotros presentamos nuestras políticas o cuando presentamos una comparación intercensal, no estamos pretendiendo ocultar los que son desafíos y los que pueden llamarse deudas. Y cuando se puede generar una discusión franca, respetuosa, siempre esto es para celebrar, agradecer la escucha, agradecer las preguntas, algunas nos las llevamos pensando y ratificar que estamos trabajando, que estamos bien, que hay que dejar de compararnos. Si nos comparamos, vamos a ver que no estamos en una situación a la saga de la región, todo lo contrario, que la inversión se nota, porque es muy desalentador proponer que estamos en una crisis permanente o que la inversión no da resultados, ¿no? Transmitir esta idea de que hagas lo que hagas, que siempre vas a estar igual, es muy desalentador. Entonces nosotros eso también lo pensamos porque la inversión que están haciendo todos los argentinos, que recién hemos llegado al 640 hace menos de 2 años, se está viendo en resultados, se está viendo en el clima escolar, se está viendo en los chicos que llegan a las escuelas en mejores condiciones, en los docentes que aún con dificultades tienen más estímulo para trabajar. Se habló mucho de lo que es la discusión política hoy en las escuelas. Algunos diputados de la oposición hablaron de adoctrinamiento. También se mezcla con la posibilidad de que los chicos a partir de los 16 comiencen a votar, optativamente, obviamente, según lo que estipula el proyecto de ley. Usted fue muy firme en esa posición, ¿no? Y no estamos de acuerdo con el adoctrinamiento. La escuela es un escenario plural, es un escenario donde deben converger todas las ideas. Y nosotros somos muy respetuosos de las autoridades, porque también allí hay una falta de confianza con los directores. Se dice adoctrinamiento, se dice grupos que irrumpen en la escuela. No hay grupos que irrumpen en la escuela. La irrupción da idea de una violencia. Las escuelas tienen autoridades que son adultas, a las cuales le piden permiso para hacer actividades, y las autoridades dicen si conceden ese permiso o no lo conceden, si es el momento, si no es el momento, y las autoridades deberán advertir que si le conceden el permiso al grupo A, le tendrían que conceder el permiso al grupo B, porque este equilibrio es necesario, saludable, bienvenido. Entonces, por supuesto que no consideramos que allí haya un problema, que es un problema artificial, que ha sido escalado por alguna prensa intencionadamente. Y ya lo hemos dicho, nos parece que la idea que se transmite es una idea de temor. Llegan a la escuela, irrumpen, no hay irrupción. Confiemos en los docentes, confiemos en los directivos, y por supuesto vuelvo a ratificar el principio de nuestro ministerio y de nuestro gobierno. La actividad siempre es bienvenida, debe ser permitida por los canales naturales de las escuelas, que son las autoridades, y debe ser plural. Y esas condiciones se dan, mañana vamos a venir nuevamente al Congreso que nos ha invitado la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado a hablar sobre los 16 años y la posibilidad de votar. Bueno, por supuesto estamos de acuerdo, la escuela debe ser un escenario y no estamos inventando nada. Quiero decir que desde el último tercio del siglo XIX en las escuelas secundarias argentinas hay actividad política. Marcos, muchachos, los está escuchando el ministro Scileoni, Ministro, ¿cómo le va? Marcos Citadini lo saluda. ¿Cómo está usted? ¿Bien? ¿Me escucha, ¿Hola? Ministro? ¿Cómo le va? Marcos Citadini lo saluda. ¿Cómo le va? Te escucho muy bajo. Ahí le mejoramos un poquito el retorno. ¿Hola? ¿Ahora me escucha mejor? No, muy bajo. A ver, muy bajísimo. Vamos a tratar de mejorarle un poco el retorno. No sé si ahora me está escuchando un poco mejor. Ahora un poquito mejor. Bueno, es solo una pregunta de cualquier modo que tiene que ver con esto que estaba escuchando atentamente lo que usted decía, y en este momento estamos asistiendo de nuevo en la ciudad de Buenos Aires a un nuevo conflicto de alumnos de secundarios, algunas escuelas técnicas, otras escuelas normales, que comienzan con una toma en función de un intento de cambio de currícula por lo que no han sido consultados ni ellos ni los docentes. Quería pedirle una reflexión en relación con esto, que se contrapone tanto a lo que usted mencionaba en el principio de la nota, ¿no? Sí, nosotros también en alguna oportunidad se tergiversó nuestra posición. Nunca la toma es para celebrar, tiene que haber diálogo allí, y esos alumnos, esas comunidades vienen sosteniendo alguna posición en torno a los planes de estudio. Nosotros abogamos porque esa discusión se pueda dar, que las autoridades escuchen, que las autoridades adviertan el punto de vista de las comunidades, de los docentes, de los alumnos, y se pueda llegar a un entendimiento. Si hay voluntad de llegar a un entendimiento, se puede hacer, porque allí hay una discusión técnica sobre una organización curricular que seguramente tiene que tener algún camino de solución. Ministro, gracias por estos minutos con a la radio. A ustedes, muchas gracias. Está muy bien, hasta luego. Gastón. Sí, Marcos. Bien, gracias por el móvil. En un ratito te seguimos escuchando seguramente en el panorama informativo. Bárbaro, un abrazo a todos. Gastón Fiorda, nuestro compañero allí acreditado en el Congreso de la Nación. La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. No sabés cómo te quiero, Vicenzo. Yo te Gracias, levanto la... Roberto. Yo te levanto. ¿Te gustó Mordisquito? ¿Te gustó? Un fenómeno. Un grande. Enrique Santos dice por un grande. Es verdad que le iban a dar un premio, una distinción. Parece una que Cosimecó le va a dar un premio al señor Javier Vicente, mañana. Integrante de Mañana es Hoy. Mañana los gremios que conforman la Cosimeco se cumple el 22 aniversario. Así que. Y está la Faltren, están los muchachos del SAT, del Sindicato Argentino de Televisión, están los muchachos operadores de radio, de Atrac. ¿Y qué premio le dan? No, una distinción, simplemente una distinción. ¿Por qué? Por la militancia, por el compromiso. Por eso es el redactor militante. Bueno, felicitaciones, Vicenzo. Bueno, gracias. Mañana lo trae, en SADOP, ¿no? En SADOP. Bueno, mañana destapamos algo acá. Perfecto. Quería comentarles qué bien que le fue a los muchachos argentinos en lo que ha sido la primer fecha de la fase de grupos de la Copa de Campeones de Europa. Sin lugar a dudas, el torneo más atractivo a nivel de clubes y a nivel mundial, por supuesto, por la calidad y la cantidad de buenos jugadores y de muy buenos equipos. En principio hay que destacar el partido que el Real Madrid le ganó al Manchester City 3-2, donde estuvo Higuaín y Di María para el conjunto del Madrid, mientras que para el City estuvieron Tevez, Zabaleta y Agüero en el banco de suplentes. El Málaga ganó 3-0 al Zenit en su estreno en Copa de Campeones de Europa para el equipo malagueño, donde Saviola marcó un gol. Atención que anda muy bien Saviola en el Málaga. El Porto con gol de Lucho González le ganó de visitante al Dinamo Zagreb. El PSG, el Paris Saint-Germain, de Javier Pastore y de Ezequiel Lavezzi, goleó al Dinamo Moscú 4-1 con un golazo de Javier Pastore. Así que ha sido realmente muy productiva la jornada para los equipos argentinos. Mañana se destacan dos encuentros de esta primera fecha de la fase de grupos de la Copa de Campeones. El que van a jugar Bayern de Múnich con el Valencia de Mauricio Pellegrino y el Barcelona de Messi frente al Spartak Moscú. Qué bien, che. Qué bien los jugadores como meten goles argentinos por allá. Bueno, vamos y venimos. Dale. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Periodismo que busca la verdad. Coche nuevo, puedo chocar, pero por favor no me pises ya nunca mis zapatos. Zapatos de gamuza azul. Y no me pises jamás zapatos de gamuza azul. Puede matar, también asesinar. Todo mi dinero te puede robar. Mi coche nuevo. No, Marcos y Cuniverti enloquecieron, ¿eh? Sí. Bailando acá arriba de la mesa, qué cosa impresionante. Pero me llenaron, bien, me tiraron todos los papeles. Pero ustedes que me tenían bailando solamente chacarera. Sí, Sí. Se ve que en el Club de Río ustedes aprendieron a rockear, ¿no? Atención a la fiesta de fin de año, ¿eh? Con la pareja Citadini-Cuniverti. Practicábamos con el picaporte de la puerta. Bueno. Sí. Yo le dije que yo entro a las zapaterías y le pregunto a todos los vendedores cuando veo los zapatos con esas enormes plataformas, los colores fluo, que me encantan, esos colores así, ¿verdad? Digo, pero dígame, ¿se vende o no se vende? ¿Y qué le dicen? A mí me dicen, lo que pasa es que usted no debe salir mucho de noche. Porque durante el día no es que se vean tanto, ¿vio? Hay de todo tipo y color, abotinados, de gamuza, con el taco chino hecho como si fueran rayos y centellas. Es una cosa impresionante. Entonces, obviamente, Roberto, como yo soy una observadora, usted sabe que ¿cómo? Yo observo los comportamientos sociales, ¿no? Entonces digo yo, la plataforma, el calzado, ¿qué pasa? Que las modas que vuelven, porque se usaron en los 70, que se usaban así con la cosa de corcho y demás. Parece que todo vuelve, pero me puse a indagar acerca del zapato. Ajá. Y la culpa de todo, siempre atrás de un zapato femenino hay un hombre. Uh-huh. Cosa que me pone muy loca. Todas las modas de calzado, en realidad, arrancaron con los hombres. Godofredo de Plantagenet, por ejemplo, usaba... ¿Quién? Godofredo. El tío Godo. Claro, de Plantagenet, de los antecesores de los Luises. Está bien, ¿no? Plantagenet. No. La guerra de las rosas, todo eso. Bueno, usaba, dice que, polainas para disimular un problema que tenía en el pie. El apellido. Después, claro, el apellido. Planta llené, de planta del pie. Después, ¿quién le dice que planta del pie no viene de planta llené? Ah. Bueno, Carlos VIII, por ejemplo, usaba punta cuadrada, ¿no es cierto?, para cubrir. Sí, sí, para cubrir, que tenía 6 dedos. Y además tenía... Ah, ¿es en serio la columna? Sí. No, empecemos de vuelta, empecemos de vuelta. Debe ser con datos reales. No, empecemos de vuelta. Habla al país Lucía Capozzo. Sí, dale. Yo estoy hablando de los antecedentes del calzado. En serio no vais la columna, pero está muy bien documentada. Vamos. Yo les quiero. ¿Sabe, mientras tanto, ¿sabe quién fue el último plantacionet de Inglaterra? Ricardo III. Mire usted, impresionante. Data. Bueno, no, lo que le quiero decir es que las modas las han impuesto estos hombres y además de lo más alto del poder. Sí. Entonces, este Carlos VIII usaba punta cuadrada porque tenía 6 dedos, de verdad. Y además comía mucho y tenía el pie gordo. Y entonces no le entraba el zapato de punta fina. ¿Usted se acuerda que estaba el comisario 6 dedos? Sí, es un apellido, 6 dedos. Bueno, asimismo, Luis XIV, como era bajo, puso de moda el taco para los hombres. Sí. Bueno, en fin, Roberto. Y Rafael después lo siguió. Roberto, yo quiero decir que el calzado femenino ha pasado por muchísimas situaciones, muchas de ellas incómodas. Y también mi investigación hace que me dé cuenta, Roberto, que entre guerras, la mujer cambia, porque cambió durante la guerra. Entonces, si durante la guerra la moda y la ropa tenía que ser más vale austera, me estoy refiriendo también a la guerra, a la Primera Guerra Mundial y a la Segunda. Al terminar estas, las mujeres se volvían locas. Y ahí empezaban con los zapatos, con taco carretel, etcétera, etcétera. Después de la Segunda Guerra Mundial, y lo que pervive hasta hoy, es el famoso taco aguja. Claro. O stiletto, ¿no? Stiletto, porque nosotros le decimos aguja, pero el stiletto quiere decir la daga. Es una daga, o sea que eso se puede usar también como un arma mortífera. Bueno, llegamos ahora... Zapato y le das... Con Godofredo, dime. No sé qué sí. pasa. No, no, estamos atentos. Bueno, atentos y vigilantes estamos. Bueno, yo les quiero decir esto, chicas. Sí, conforme son divinas las plataformas. Hablan también de que la mujer con altura y con un zapato consistente está definiendo lo que es hoy. Una mujer con poder, digamos, ¿no? No me miren con esa cara. A mí me gustan altas. Yo lo que le quiero decir es que ustedes saben que no son cómodos. No son para usarlo todos los días, ni a toda hora. Es para usarlo, es para... Exactamente, ¿cómo sabe? Me sacó el discurso. Saca juanetes, puede provocar alguna caidita, cosa que no es buena. Son poco prácticos para caminar y pueden producir lesiones en el tobillo, la rodilla, si pierde el equilibrio. Claro. Así que poquito. Para terminar, yo le voy a decir algo. Reivindiquemos la chatita, entonces. Bueno, eso, el remate, de eso, el remate. De eso, claro, de eso quería hablarle justamente. No, ya está. Yo le quiero decir que afortunadamente lo que define a la moda hoy es la enorme variedad. O sea, que junto con la plataforma de 25 centímetros vive también la chatita, que acá a Marcos no le gusta. A Marcos le gusta un zapato con taco alto. Bueno, para terminar, le voy a decir una cosa. Christian Dior dijo que hay que liberar al pie prisionero de una femineidad forzada. Y también una chica que tiene un blog divino, no se rían, pero ella se llama Monita de Seda. Mira. Qué claro, divina. No me río, Monita, me preocupo. Claro, de seda, todo eso. Claro. Monita de Seda dice que el llevar plataformas que crecen con los años ya no es una simple cuestión estética, sino que además